is the voice, is the heart, is the music in your life. Ay, pero qué entrada más patética. Muy buenos días, amigos radioescuchas. Antonio Zapata transmitiendo desde el ciber.com.mx, el mejor ciber... Bueno, no es el mejor cibercafé, no hay que exagerar tampoco, pero por lo menos es el único que tiene estación de radio. Eso sí, se los aseguro. Son las 10 de la mañana con 57 minutos, estamos empezando un poquito antes, ya que México en síntesis, pues se nos acabó antes. Un saludo a mi hermanita Beatriz, que nos está escuchando allá en Zacatecas. ¡Qué barbaridad, mi querida hermana! ¿Cómo estás? Qué gusto que por fin hayas dejado el abaco y te estés dedicando ahora a utilizar las máquinas diabólicas estas. ¡Hombre, una felicitación! ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, apenas estamos estrenando este programa. Originalmente teníamos aquí el programa los ochentas. Pero para que usted no sienta ese cambio tan drástico con respecto a lo que estaba acostumbrado a escuchar, pues hombre, nos vamos a ir sobre las rolas de los ochentas. ¿Qué dices, Beatriz? Que si me la llevo a la Bienal de Radio. Mi querida hermana, no se va a poder llevar, bueno, o por lo menos invitarte a la 7ª Bienal Internacional de Radio, en la que estará ahí, oigo.com.mx, porque pues ya llevo equipaje. Ya se va a ir mi señora esposa ahí conmigo. Vamos a estar ahí del 8 al 12 de septiembre en la Bienal Internacional de Radio, ahí haciéndolo de jamón. Si usted quiere participar, si quiere ahora sí que conocer la radio, por lo menos las tripas de la radio, le recomiendo que se vaya a www.bienalderadio.gob.mx. Le repito la dirección: www.bienalderadio.gob.mx, y suscríbase por una corta feria. Casi nada, es un regalo. Usted se puede suscribir a cualquiera de los cursos que están allí disponibles para este próximo evento de talla internacional. Y pues, si ya me lo permite usted, pues le sugiero yo que se vaya al curso Radio Internet, Ahora Tú Haces la Radio, en el cual estaremos el querido colega Juan Batres Herrera y un servidor allí impartiendo clases, enseñándole a usted cómo hacer radio por internet. Es bien fácil, se requiere de 95% de dosis de necedad y el otro 5% de fierros. Ya con eso usted tiene su estación de radio. Pero bueno, vámonos sobre la música. Vamos a escuchar este clásico tototote ochentero, de hecho desde 1980, y esto se llama Rock Lobster, el rock de la langosta. Sin más ni más, ellos, nos vamos sobre esta canción para mi hermanita. Seguramente te vas a acordar, ¿a poco no? Son ya casi las 11. ¡Ay, qué tiempos aquellos! 1980, yo era un moco. No es cierto. Pero me acuerdo, esta canción inevitablemente me recuerda a una persona que nos echaba la mano allí en la casa, que se llamaba, bueno, Refugio, le decíamos Cuca, y ay, güey, no era una persona muy especial, no me dejará mentir mi querida hermana, que por cierto me está preguntando que si es todo en inglés. No es todo en inglés, si quieres pedir lo que quieras, adelante. Nomás, un favor, mi querida hermana y mis queridos amigos radioescuchas, no me pidan rolas gruperas. No porque no me gusten, o sea, de hecho, en gusto se rompen géneros, sino porque como es un género con el que no estoy muy familiarizado, pues no conozco las canciones. Ahí poco a poco, si me van ustedes ayudando, pues entonces vamos a poder hacer una buena selección de la música que sea. A mí, aunque no me gusten ciertos géneros, o que sí me gusten, pues eso no importa. Lo que importa es lo que les gusta a ustedes y lo que quieren escuchar en esta mañanita, pues frillita, aquí en Aguascalientes está totalmente nublado. A puras nubes se ven, bueno, no se ven nubes, de pronto pasa el helicóptero del gobierno del estado dizque haciendo redadas ahí contra los narcos, pero pues a mí se me hace que los narcos pura risa, en fin. 11:08 a.m. Y a ver, de una vez empiezan a pedir, si ustedes tienen ganas de sintonizar y sobre todo de interactuar con nosotros, vamos echando relajo. En su Messenger den de alta el correo electrónico oigo.com.mx oigo.com.mx@hotmail.com. Ese es el Messenger para que ustedes nos den de alta y pues vamos echando foto, vamos poniendo música. Me dice Betty que si ponemos algo de ABBA, pues sí, sobres, ahí está mi querida Betty, sí, de ABBA estaría bien. Vamos a ver qué tenemos de ABBA. Un montón de rolas, pero por lo pronto, déjenme decirles que este programa, que es hoy el primerito, apenas estamos estrenando, bueno, rescatando programa. Originalmente ya teníamos nosotros nuestro programa de radio cuando todavía éramos metroaguascalientes.com, pero pues bueno, nos metimos al negocio del bebismo, no da dinero para comer, lamentablemente. Y pues bueno, ahí le dejamos el encarguito un ratito pues a Carlos Villalobos, ya ven, con su noticiero de las 5 de la tarde, y también a José Luis Gutiérrez Lozano con Ciudadanía Económica a la 1 de la tarde. Pero pues ya, yo creo que ya empezamos así a agarrar el ambiente, sobre todo calentando motores para la próxima Bienal Internacional de Radio, la séptima ya, en la cual pues nos va a tocar estar allí como maestrillos, porque con toda vergüenza y pena, pero es que iban regando gente, no es cierto, vamos a estar allí echándole las ganas para que así que eso se expanda, esta idea de la radio por internet se haga cada vez más y más y más grande. Aquí se trata precisamente de expandir el conocimiento, no de quedarnos con el conocimiento. Hacer una estación de radio por internet, un momentito, se requiere del 95% de necedad y el 5% es la computadora. Bueno, y la conexión a internet también, por supuesto. Ya teniendo esos dos requisitos, ya le hicieron, ya pueden ustedes hacer su estación de radio, y eso es precisamente lo que nosotros queremos dar a conocer allá en México. En la Bienal Internacional de Radio van a estar, ahora sí que, santones de la radio, van a estar representantes de la BBC de Londres, van a estar representantes de la Deutsche Welle, de Radio Caracol de Colombia, van a estar también personas de Radio France, van a estar de un montón de lados. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, pues que la radio se expanda, se abra, todos podemos hacer radio, todos podemos hacer algo interesante, con ya no con las ondas hercianas, que están muy limitadas, sino también con esto que es internet. Los bits y los bytes pueden servir para algo más que pornografía. Los bits y los bytes pueden servir para algo más que para andar de cachondos ahí en el Messenger. Que aunque también es muy divertido, eso es cierto. No, hombre, también para algo pueden servir. Y que no me diga, y no me diga usted, no se escandalice, señor, señora, si le digo que, pues, que la pornografía, no nos hagamos tantos, nos encanta ahí de pronto ahí ver cueros, nos encanta ver gente pobrecita, toda desnudita, ¿a poco no? Pero bueno, insisto, se pueden más cosas. Bueno, en lo que mi hermana se decide a ver cuál mendiga canción de ABBA va a escuchar, porque nomás no dice nada. ¿Qué le parece si nos vamos con algo de 1982, con el grupo Clash y esto que se llama Rock the Casbah? ¿Se acuerdan ustedes? The Clash es o era un grupo, porque estaban más bien del lado del punk, pero este era un punk muy fino, ¿eh? La verdad es que, de hecho, si hubiera clases dentro del punk, The Clash vendría siendo, ahora sí que el Rolls Royce del punk. Obviamente no quitándole su mérito a los Ramones, ni tampoco a los Sex Pistols, por supuesto que no, pero The Clash tenía una calidad sonora excelente. Y bueno, aquí vamos a tener la prueba con esta rola. Ahí tienen a The Clash y esta super rola. Eso obviamente me recuerda el video, que era patético. Patético el maldito video de The Clash. Pero tenía un mensaje interesante. De hecho, aparecía un árabe y un judío bailando juntos mientras se dirigían a un concierto de The Clash. Obviamente que esto era un estamento político bastante pesado. Y para ser 1982, pues obviamente tenía mucho que ver con el momento político en este. Cuando los árabes rompen la tregua que habían pactado con los israelíes. Pero bueno, esos eran otros tiempos, bonitos tiempos. Y ahora yo no sé qué le pasa a la música, que ya de plano está, pues ahora sí que entre azul y buenas noches. Ya por fin a mi hermana ya se le ocurrió cuál canción de ABBA quería escuchar, Dancing Queen. Ahorita la ponemos, mi querida hermanita. Son las 11 de la mañana con 17 minutos. Y ya me están saliendo otras preguntas. Me estás preguntando, Humberto, que qué onda con la programación original. Bueno, de hecho, va a permanecer igual. Nada más vamos a mover un poquito algunos de los programas. Por ejemplo, el programa de Enfoque a la Familia con el Dr. Dobson lo vamos a mover a otro horario. Pásenle a lo llovido y a lo trapeado. Pásenle. Y ese lo vamos a tener a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se va el programa del Dr. Dobson, Enfoque a la Familia, para que no se pongan nerviosos, no estén intranquilos. Calma. Y bueno, regresando a lo que dice mi hermana, que ya ni fregas. ¿Cómo quisiera ser tú? No fregues, mi querida hermanita. Ah, qué hueva. Imagínate nada más. Bueno, no te creas, hasta eso uno se divierte de pronto y de vez en cuando. 11 de la mañana con 18 minutos, y ahora nos vamos con ABBA, Dancing Queen, la reina del baile, que no es de las mejores, pero es la idiota. Esto es oigo.com.mx, la radio de la mañana. En las buenas, la radio. En las malas, también. Ya son las 12:22. Ay, Dios mío, o ya estoy viejo y senil y me da frío de cualquier cosa, o de plano este suéter no me sirve para nada. ¡Qué horror! Y déjenme decirle que esta rola de Dancing Queen, insisto, no es la mejor, pero era la idónea para esta mañana. De nada, mi querida Angeliquita, ya sabes, mi querida hermanita menor, no voy a revelar cuántos años tienes para que no sufras. Y bueno, aquí tenemos ya, obviamente Humberto ya lloró, ya dijo que pues, él también quiere pedir una canción, y acaba de solicitarnos una canción que es un auténtico superclásico de Creedence Clearwater Revival. Esta canción, Midnight Special, que es la que vamos a escuchar a continuación, se hizo famosa, aunque ya Creedence es bastante famoso, pero se hizo famosa, ya vale, después de aparecer en el inicio de la película de Twilight Zone de 1983. Se hizo bastante famosa porque de hecho era la secuencia de inicio de la película de Twilight Zone, y no hombre, se hizo bastante, bastante famosa, así que pues de una vez vamos a darle, y luego posteriormente vamos a tener una petición, que pero esa es mía, vamos a tener a George Harrison, y esto que se va a llamar Got My Mind Set on You, que sale en el disco Cloud Nine de 1986, y que fue un trancazo también, por lo menos en lo que fue Europa. En América no mucho, pero ya después se le tomó bastante en cuenta, luego después de que esta canción, Got My Mind Set on You, apareciera en varias películas, sobre todo en la película de Trainspotting, y ahí fue donde volvió a resurgir la fama del este Beatle, el segundo Beatle o Beatle muerto, pero bueno, por causas naturales. Vámonos con esto que se llama Midnight Special. Son las 11:24, la mañana de la radio en oigo.com.mx. You wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing, and I put upon a table. There's no fog up in the pan, but you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever loving light on me. Thank you.

perdón, me equivoqué de botón. Ya son las 11 de la mañana con 34 minutos, por lo menos aquí en este lado del hemisferio. Y eso lo digo porque ahorita está nuestra amiga Ivonne Marín desde Colombia. Buenos días, mi querida Ivonne. Por cierto que como nosotros estamos aquí en México con el horario de verano, ahorita está la hora en Colombia y en México igualita. Allá también son las 11 de la mañana con 35 minutos ya en Bogotá, Colombia. Que por cierto, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero pues igual se los voy a decir, que Ivonne es una auténtica belleza colombiana, que bueno, de la cual me puedo apreciar, que yo tengo muy bonitas fotos de ella. Fotos que ustedes nunca verán. Bueno, no sé si las vea, si alguna vez Ivonne quiera darles esas fotos, pero bueno, se va a enojar. Y además, Ivonne nos está haciendo una petición medio estrambótica en esta mañanita, pero bueno, una rola dedicada a su pequeño, a don Fernando, que es un diablo ese niño, por cierto. Bueno, me refiero a que es un niño muy activo, yo creo que más bien hiperactivo. Y le quieren dedicar esta canción, bueno, está bien, nomás porque eres amiga, mi querida Ivonne. Pues la rola de Phil Collins, esta de la película de Tarzán. No la tengo en español, la tengo en inglés, pero bueno, ahí está. Yo considero y pienso que, bueno, vas a tener la posibilidad de decirle, ahí está la regla. Antes de irnos a la canción, pues déjame decirles que, pues ya antes de comenzar el programa, estaba yo platicando con algunos radioescuchas con respecto a, pues ahora sí que, la medalla que se nos fue, y eso va sin albur, por supuesto. Se nos fue la medalla de bronce en la mañana ahí en el box, y la verdad que fue triste ver cómo se iban las posibilidades de México para obtener otra medallita. El boxeador francés, a pesar de que no fue espectacular en su boxeo, sí fue, solo sí que él fue a lo que iba, a hacer puntos, y pues bueno, le salió mejor que al mexicano, que pues bueno, se nos quedó en la lona. Eso sí, fue una pelea muy buena. Ahí sí, no puedo yo coincidir con lo que estuvieron diciendo en la televisión algunos comentaristas tarados que decían que los jueces le volaron la victoria al mexicano. No, la verdad es que pues ahora sí que la idea era conectar puntos. Para eso eran las bolas blancas en los guantes, para conectar con ellas los puntos. Y el francés hizo más que el mexicano, lamentablemente. Eso sí, da un chorro de coraje, hijos de su jijurria. Ahora sí que nos hicieron una chinadera. ¡Qué barbaridad! 11:36, la petición de Ivonne Marín, de allá de Colombia. Ahí va, Phil Collins, y esto que se llama You'll Be My Heart, de la película Tarzán. Ahí nos vemos, hasta ratito. Take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you cry. Voice so small, but you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. just look over your shoulder. Just look over your shoulder. De mamilones y sentimentalones, pero bueno, yo sabía que esta canción te gustaba, mi querida, así que por eso la pusimos. El Words ochentera clásico totota. Son las 11 de la mañana con 45 minutos y nomás en este ratito el helicóptero de aquí de Aguascalientes ha pasado como unas 4 veces cazando sicarios. Ay, Dios mío. Y es que bueno, para los que nos están escuchando fuera de Aguascalientes o incluso fuera de México, déjenme decirles que pues aquí en Aguascalientes estamos viviendo ahora sí que una transformación que ay, Dios mío, ya la veíamos venir. De hecho, cuando estábamos en metroaguascalientes.com alguna vez en mi noticiero, alguna vez dije que Aguascalientes, eso lo dije en el 2006, entrando 2006, que Aguascalientes estaba un pasito de la guadalajarización. Y eso yo lo decía porque a mí me tocó vivir en Guadalajara cuando empezó la transformación de ser una ciudad tranquila ha sido una ciudad terriblemente violenta, allá precisamente en los años 80, finales de los 80. Y quiero que sepa usted que gente del gobierno del estado, de aquí el área de comunicación social de Luis Armando Reynoso Femat, se indignó porque yo andaba diciendo esas cosas. Decían que no, ¿cómo era posible que un comunicador serio como yo se atreviera a hacer esas afirmaciones, que no era cierto? Y mire, el tiempo, lamentablemente, ahora sí que hay que decirlo, me dio la razón. Efectivamente, ahora sí que Aguascalientes está en pleno proceso de guadalajarización. Ahora sí que nos amanecemos con muertos, con levantones, con secuestros, con cuanta mugre. Y el gobierno del estado, a veces me da la impresión, por lo menos aquí en lo que le toca al gobernador, que por cierto se llama Luis Armando Reynoso Román, o una de dos, o se está rascando las nalgas el señor, porque parece ser que para eso sí es muy bueno, o dejó que las cosas pasaran, porque a mí no se me ocurre otra explicación, francamente. Qué bueno que la radio en internet es libre, así que porque imagínese, usted escucha esto en otra radio, no hombre, para luego es tarde que le vienen a fastidiar, pero mire, como aquí el único jefe soy yo, pues yo puedo decir todas las pendejadas que se me ocurren, así que bueno, ya ni modo. Pero yo creo que eso es lo que está pasando aquí en Aguascalientes, y en general, todos los políticos son iguales, ¿eh? Todos, o sea, se indignan porque uno les hace ver sus errores, y a la hora de los trancazos, cuando uno ya de plano está metido en el brete, dicen, ay no, pues es que es el efecto cucaracha, ay no, pues es que vienen de otros estados, ay pues es que no es responsabilidad mía, ay pues es que no me mandan a los soldados, ay la manga. El problema está, es que mientras los ciudadanos no exijamos que que los funcionarios públicos se profesionalicen, o por lo menos que sean, que ahora sí que si se comprometan a cumplir con sus promesas de campaña, pues vamos a valer madre, la verdad, es la verdad. Son las 11 de la mañana con 47 minutos. No quiero convertir este programa en un programa político. Venimos aquí a escuchar música. Y bueno, ya que estamos nosotros hablando de que, bueno, porque la sociedad está apretujada y está apeñuscada y la tienen los sicarios y el crimen organizado, que me parece que es el único organizado porque el Estado está desorganizado. Pues vamos a escuchar algo. Yo propongo lo siguiente. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan ustedes del USA for Africa? De allá de 1986, cuando todos los artistas se unieron pues para cantar la de We Are the World. Pues yo creo que estaría bueno que los artistas se juntaran, los mexicanos por lo menos, pues para hacer un We Are Aguascalientes. Sí, algo así, por ejemplo, que pues vamos a cantar pues no sé, pues para que ya los sicarios no sean tan gachos, ya no nos tengan con tanta presión, porque queda claro que el gobierno no va a hacer nada. Así que hay que cantar We Are Sicarios o algo así por el estilo, porque ya estamos fritos, salados y enchilados. Y aunque me esté diciendo ahorita mi querido Luis Páez, ¿cómo estás? Muy buenos días, que no sea así con oh, mi querido Luis, así sea. Y dice, y también dice Betty que me van a mandar madrear, pues puede ser que sí, no sería la primera vez. Vámonos con la música. Es más, vamos a hacer la propuesta de una vez. Vamos a todos a cantar una rola, pues para alejar los malos pensamientos y a ver si en Aguascalientes ya nos va menos peor. ¿Se acuerdan de esta rola? Seguro que sí. Yo sé For Africa, la de la sangrona y mamilona canción de We Are the World. Son las 11 de la mañana con 50 minutos. And the truth, you know love is all we need. Y ahí están, 1986, esta mamilada recaudó en aquellos tiempos cerca de 80 millones de dólares después de impuestos, después de regalías, después de gastos, después de artistas, después de todo un montaje que en teoría se entregaron a una fundación que se llamaba precisamente USA for Africa. Pero pues que ya después resultó en un pleito ahí entre varios artistas sobre quién debería de estar manejando la movida del dinero hacia esa fundación, en lo que resultó posteriormente el encabronamiento que tuvieron Bob Geldof y el primer organizador, que fue no específicamente Michael Jackson, sino la fundación que quería crear Michael Jackson. Después de este problema, entonces fue cuando salió el Live Aid, que fundó precisamente Bob Geldof, y que esa sí dio la lana a África. Y pues la iniciativa de Michael Jackson y compañía pues quedó nada más en el recuerdito de 1986. Son las 11 de la mañana con 57 minutitos. Y pues aquí ya me están sugiriendo que si podemos poner algo de Michael Jackson. Bueno, está bien, pero antes de algunas peticiones que ya tenemos por aquí pendientes. Y pues bueno, ahorita ya salieron algunos otros comentarios que cuidado con lo que digo. ¿Qué no está más tal gorro de ponerse a escuchar la radio convencional o la televisión y escuchar? Ay, no, pues estamos a todo dar, estamos bien ricos, estamos bien, pero estamos bien chido, y que las autoridades competentes y que ya vamos para afuera y que ya estamos saliendo y nomás no pasa nada. Precisamente, ¿qué no está más madre de estar escuchando siempre lo mismo, de estar viendo siempre lo mismo, de estar leyendo siempre lo mismo? ¿Qué acaso no hay la oportunidad o la chance de escuchar, por ejemplo, algún lugar en donde digan, bueno, yo no estoy de acuerdo como vivo, yo no estoy de acuerdo en que esté todas mandarinas, simple y sencillamente yo quiero escuchar otra cosa distinta? Bueno, es lo que queremos dar aquí precisamente en oigo.com.mx. Y bueno, no es por nada, pero bueno, por lo menos no es nada más usted y yo los que estamos escuchando eso, es usted y yo y otros 126 monos que están escuchando en este momento precisamente la sintonía de oigo.com.mx. Algo tendrá que tendrá razón, o a lo mejor no, y ahí está precisamente el otro punto. Aquí en oigo.com.mx no decimos que tenemos la razón, no, para nada, simple y sencillamente nosotros aventamos nuestra opinión al aire y que chilla manteca. Usted es el que tiene al final de cuentas la mejor opinión, aunque sea divergente a la nuestra o que sea distinta a la de las demás personas. Ya son las 12. Dentro de una hora, por cierto, ya va a estar el programa de José Luis Gutiérrez Lozano, Ciudadanía Económica, a la 1 de la tarde. Va a estar aquí. Nos enlazamos con la sintonía de Grupo Asís para que usted escuche el programa Ciudadanía Económica. Y le recuerdo también que a las 5 de la tarde tiene usted una cita con el periodista Carlos Villalobos en el programa, en el noticiero Pulso Nacional, hoy a las 5 de la tarde. No se pierda de la sintonía digital de oigo.com.mx. Por cierto, estoy notando que hay algunos que están todavía escuchando desde la página. De hecho, son bastantitos los que están escuchando desde la página. Quiero recomendarles que se vayan a la portada de www.oigo.com.mx y se bajen el reproductor que tenemos ahí disponible para que ustedes escuchen oigo.com.mx con calidad de disco compacto. No se la van a acabar. En cuanto instalen ese reproductor, van ustedes a escuchar una calidad superior y con muy pocos recursos ahí en su computadora con nuestro reproductor de oigo.com.mx. O si no se quieren meter en tantos pretes, pueden ustedes también bajar la Oigo Barra que está en la parte superior de la portada. Ahí está. Denle ustedes desde su navegador clic e instalen la Oigo Barra. Ahí van a tener un montón de herramientas y obviamente también la sintonía digital de oigo.com.mx disponible siempre desde su navegador o incluso también desde cualquier aplicación Windows que quieran. Si es que ustedes siguen utilizando Windows, ya estamos preparando una aplicación para Mac, que también nos han preguntado por ese asunto. Ya son las 12:01 y pues vámonos con la música, a eso venimos. Y antes de Michael Jackson, no me dijeron exactamente cuál canción de Michael Jackson Así que, pues bueno, nosotros por lo pronto nos vamos a... voy a escoger alguna que no sea tan, tan, tan, tan... ¡Ah, ya me acordé! Pues ahorita les voy a poner una muy buena de Michael Jackson, para que vean, para que diga yo que es buena. Y mientras tanto, nos vamos con Limold y esto que se llama Never Ending Story, perdón, la historia sin fin. Esto es oigo.com.mx, faltaba más. Mi hermanita, ya se le salieron dos que tres lagrimitas de nostalgia. Esa canción, Never Ending Story, de precisamente de la película La Historia Sin Fin, que por cierto fue un éxito en aquellos tiempos. Esa película fue una canción, bueno, más bien fue una película y obviamente una canción muy sonada, y coincidieron de manera muy interesante cuando precisamente a Lee Mall, que es el que interpreta esta canción, lo corrieron así gachamente de su grupo Callagugu. Solamente los que vivieron esa época me van a entender lo que les estoy hablando. Y pues muchos decían, incluso yo me acuerdo que llegué a escuchar a varios que decían que pues, se había acabado la carrera de Limol. Y no, el que se acabó fue Callagugu, porque ya después el reemplazo de ese de Limol no dio el ancho y se acabó el grupito y Limol siguió adelante, de hecho con esta canción precisamente. Que también, por cierto, otra canción que le pegó mucho a Limold de este disco, bueno, de la película, es la de La Torre de Marfil, también. Ya son las 12:06, y dice precisamente mi querida Angélica que pues que tiene memoria de teflón, pero que gracias a mi adolescencia conoce algo de música. También, saludos a Sergio Sánchez, que nos está escuchando desde algún remoto lugar de Aguascalientes, y que nos está diciendo que ¿qué? Bueno, se los voy a leer como me lo está escribiendo. Híjole, Joto, qué chida música estás poniendo. Hombre, no esperaba menos, mi querido, de verdad. Qué bárbaro, qué amable y qué gentil. Lo bueno es que aquí leemos todos los mensajes. Dice Luis Páez que si que ya me deje de... Bueno, vamos a decirlo. Que ya me deje de pendejadas y que mejor ponga música más nueva, que porque eso es puro anciano. Pues qué esperabas, cabrón, pues si yo estoy viejito. Además, esta es la hora de los 80. Ya después, si quieres, estamos viendo la posibilidad también de de continuar también con la radio de la noche. Esta es la radio de la mañana. Vamos a ver si podemos ver lo del asunto de la radio de la noche. Y entonces ya te ponemos rolas más nuevas, si quieres, de las que tú quieras, canijo. No hay bronca. Antes de irnos con Michael Jackson, vámonos con Queen y esto que se llama Radio Gaga. Canción criticadísima en 1986, porque abiertamente, no solamente Queen se declara, bueno, Queen y Freddie Mercury se declaraban gays, sino que esta canción, Radio Gaga, era un himno precisamente a la radio gay que se estaba dando, sobre todo en San Francisco, en esos años. De hecho, la contracción de esta canción completa viene siendo Radio Gay Gay. Esa es. Se la acabaron. Yo me acuerdo que mi madre quería quemarme el disco, porque pues yo tenía ese disco, y mi madre ya estaba preparando ahí para quemarlo en en no sé dónde, diablos, pero pues se la afeitó porque yo lo guardé muy bien. Así que de ese disco tenemos Radio Gaga. Son las 12:08. qué tiempos aquellos. Ahí tienen a Rod Stewart, nos fuimos hasta los 70. Bueno, fue esta canción fue de 1979, discotequera hasta la pared de enfrente, y se llama Do You Think I'm Sexy? ¿Crees que soy sexy? Tiempos aquellos. Saludos a Sergio. ¿Qué me está haciendo? Me está diciendo tantas porquerías. Ahora sí que, aunque yo no tengo pelos en la lengua, me las voy a reservar porque no, ya no. No están ustedes para saber la clase y la calaña de persona que está detrás del micrófono. Nunca se crean ustedes que los que estamos en los medios de comunicación somos así todos así, ay, personas alienadas, y buena onda. No. Habemos personas malas, crueles y sanguinarias, y pues bueno, probablemente un ejemplo podría ser yo. Son las 12 de la mañana con 20 minutos ya. Y la petición de Angélica de algo de Michael Jackson todavía no me he puesto a buscar. Bueno, de hecho, sí me he puesto a buscar, pero francamente quiero yo poner algo así, pues que valga la pena, algo, alguna buena rola de Michael Jackson. De hecho, ya me encontré con una muy buena, que de hecho personalmente creo que es de las menos peores de Michael Jackson, y no es Thriller, ni es Billie Jean, ni es Beat It, ni ninguna de esas, no, para nada, ni tampoco Bad, ni de esas. Fue una canción que sí, tuvo su éxito, fue por el mismo tiempo cuando salió precisamente lo de la iniciativa de USA for Africa, y esta canción que va precisamente para Angélica, que ya andaba pidiendo algo de Michael Jackson. Bueno, pues ahí te va, esto se llama Men in the Mirror, otra canción mamilona, pero cuya letra es una de las más inteligentes de Michael Jackson, quiero que sepan. O sea, la verdad, por ejemplo, las canciones, por ejemplo, la que escribió Michael Jackson, las de Bad, o las de Dirty Diana, o la de otra que escribió Michael Jackson, que fue, ¿cómo se llama esa? La de Black and White, que las escribió Michael Jackson, son una porquería de letras. Pero esta letra, la letra de Man in the Mirror, está interesante. Está bastante interesante, así que bueno, escúchenla. 1987, son las 12 con 22 minutos. Y pues, ¿qué más les digo? Tengo mucha hambre y las gorditas todas. Oh, to make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And I turned up the collarbone, my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a woodland floor. Thank you. Ahí tienen a Michael Jackson, el hombre en el espejo, cuando Michael Jackson todavía se veía negro en el espejo, ¿verdad? Ya cambió de color, pues entonces ya, me imagino que a lo mejor hasta sufría de visiones, a lo mejor el propio Michael Jackson se veía de otro color en el espejo, a lo mejor estaba viendo en el espejo equivocado, bueno, no sé, pero el caso es que esta canción, Man in the Mirror, muy buena, de 1987, y el video también era muy bueno, porque era una compilación de momentos cruciales de la historia política de aquellos días, precisamente tanto de los finales de los 70s y toda, pues prácticamente todo lo que llevaba transcurrido de los 80s. Ya son las, ¿qué hora son? Las 12:28, y déjenme decirle que hace un momentito estaba platicando precisamente ahorita con mi hermana que, bueno, pues en este momento, ¿qué estarán haciendo nuestros hijos en este momento? Bueno, pues obviamente que están todos ahorita echando desmadre y en sus escuelas, eso es claro y evidente. Pero, ¿saben qué? De veras que ya a estas alturas ya estaban los niños que no se aguantaban ni ellos mismos, hijos de su madre, porque andaban brincando, pero como locos, para arriba y para abajo, ya no llevaba uno ni qué hacer con ellos. Y ahora que ellos ya entraron a clases, ahora es cuando comienzan las verdaderas vacaciones para nosotros, los adultos, carajo, ya era hora. Ya podemos hacer nuestras cosas, ya nos podemos ir a desayunar, ya nos podemos ir a echar nuestras madres, ya podemos hacer nuestras llamadas filéteras con amigos y con amigas, ya podemos andar visitando sitios pornográficos, no pornográficos, pero pues por lo menos si no se divierte, oye, está poniendo la mano en internet, o sea, con el arroz a poco, no, el que me esté escuchando y diga que no, es un contexto, es así les digo. Aquí en esta estación de radio no vamos a andar pontificando, no vamos a decir, ay Dios, no visiten las páginas pornográficas, no. Ustedes hagan de su vida un papelote. Ustedes hagan de su vida lo que quieran, pues hombre, pues al final de cuentas para eso somos adultos, eso sí. Nada más el chiste es que no va a afectar a terceros. Ya con eso ya la hicimos, ya si no afectamos a terceros, ya estamos del otro lado. Así que si vamos a hacer nuestros desmadres, pues que sea nada más un cortito y para cada uno. Ya son las 12:29. Vamos con Robert Palmer, visto que se llama Simplemente Irresistible. Hola, simplecoma.mx. Yeah. Back. Ay, dos grandotes de la música ochentera. Primero escuchemos a Robert Palmer con esta super rola, Simply Irresistible, simplemente irresistible, para todas las mamacitas y nalguitas que nos están escuchando en este momento. Perdón, pero pues así es la vida. Deliciosas mujeres. Y quiero mandarle un afectuoso saludo a mi querido maestro, al señor Flores, que nos está escuchando también aquí desde en Aguascalientes, que nos está platicando que pues la cosa está pero que arde. Échele ganas, mi querido señor Flores, hay que echarle ganas porque si no nos lleva la tía de las muchachas. También un saludo muy afectuoso a Humberto, que dice que pues, ya se tiene que salir y que lo hace con dolor de su corazón porque quería quedarse a seguir escuchando mis pendejadas, así, textual. Así es como lo dijo. Y pues bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos de ahora con uno de los grandes fraudes de los ochentas, Milli Vanilli, ¿se acuerdan? Uy, qué barbaridad. Las 12:39. I'm a lover, you're a creep out of my mind. You're the one I think about. dice Betty que hasta los videos de Milli Vanilli eran chafas. Es cierto, dice. Había algo extraño en ese par, la verdad. Es que cuando recién salieron, pues todo el mundo se nos quedamos impactados con Cali. ¡Wey! ¡Qué talento! Porque no solamente cantaban, sino que también bailaban. Y según las damas de aquellos tiempos, las adolescentes de aquellos tiempos, que hasta supuestamente estaban guapos. Bueno, aquí ya no puedo decir yo. Pero había algo extraño, sobre todo en las presentaciones en vivo. Y no faltaba quien lo comentara, pero había tanto fan que, bueno, es la indignación luego. Además de que tenían cara de que se la comían todas, eso sí, era bastante claro. Pero luego ya después, cuando falló el playback en los MTV Music Awards de 1988, ahí sí, cuando se cayó todo el teatrito de los Milli Vanilli, y luego de pronto, para horror de todos los fans, salió el verdadero Milli Vanilli, que era un tipo así, gordo, y otro flaco, y además, y otra chava. Eso sí, tremendamente talentosos. Ahí sí, no hay que quitarles el mérito, de verdad, muy talentosos. Pero pues ahí se vino el verdadero declive de Milli Vanilli, sacaron otro disco que en Funfa sonaba excelente, pero pues obviamente que ya no estaba el supuesto agasajo visual de Milli Vanilli, y pues se acabó el asunto. Y luego usted tuvo un final triste cuando Maurice, uno de los integrantes del fraudulento Milli Vanilli, pues terminó suicidándose. Y pues bueno, cosas de la vida, cosas de los 80, pero bueno, todos en los 80 andábamos dormidos o fumados. Eso sí, nos valía y nos importaba un plátano la existencia. Ay, qué cosas hacía ellos. Y precisamente en los 80, ya para no sacar las lagunitas de nostalgia, ahí va otra canción que esta sí era tan cortopetota, así sí me pongo a decir, con respeto para esta rola. Este grupo australiano, por cierto, Ice House, tiene el mérito de haber precisamente desarrollado lo mejor del New Wave. Estos eran representantes del New Wave australiano, que de hecho muchos opinan, y yo creo que tienen razón, que si no hubiese existido Duran Duran, ellos, Ice House, que es lo que vamos a escuchar, hubieran sido los que llevarían de la mano el New Wave. Pero bueno, no hay que quitarles el mérito, fue una gran aportación que dio Ice House a la música del New Wave de los 80. Y esta canción, que yo creo que es la mejor del repertorio de Ice House, de cuatro discos apenas, es No Promises. Esto es oigo.com.mx, ya estamos a punto en la recta final, ya para salirnos. Recuerden que a la una tienen Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. Mi nombre es Antonio Zapata, yo ya prácticamente me estoy despidiendo. Y luego ya veremos a ver si hacemos este programa también en la nochecita con música más nuevecita. Y en una de esas, no les prometo nada, puede ser que los sábados hasta música grupera de los Nodales vayamos a meter aquí en algo.com.mx, pero no seré yo el que se lo presente. Insisto, no porque no me guste, sino porque no la conozco. Así que, a todo y esto, y para todos también debe haber locutores. Dice Betty que se escuche un zumbido chirrón. Ahorita checamos, mi querida Betty. Ahorita debe ser mis tripas, que ya ahorita. Ay, pues estoy haciendo mucha hambre. No Promises, Ice House, 1985. Esto es algo.com.mx, la radio de la mañana, que a estas horas ya está. From the fíjate que ya acabo de darme cuenta que sí, hay un zumbidito ahí medio raro. A ver, vamos a ver. Bueno, no sé si se quitó o no, pero bueno, igual ya ahorita lo arreglamos. De un momento a otro, pues ya me voy. Los voy a dejar en compañía de ¿cómo se llama? De Sandra, esto que se llamaba María Magdalena. ¿Se acuerdan de esa rola? ¡Uy! Pues sí, de 1984, nada más. A la una de la tarde los voy a dejar ya en compañía de José Luis Gutiérrez Lozano con el programa Ciudadanía Económica. Si saben lo que les conviene, bola de changos, que nomás están pensando que los quintos son los únicos buenos, pues no. Hay otras alternativas económicas y las van a poder conocer con José Luis Gutiérrez Lozano. Así que paren la oreja, no se pierdan este interesantísimo programa. Hay algo, hay luz más allá de los dólares y de los pesos, quiero que sepan ustedes. Mi nombre es Antonio Zapata, muchas gracias por habernos escuchado. Son las 12:56 y para que no se estén, ya me están ladrando aquí, que la deje completa. Uy, uy, uy, qué genio, caray. Ya, les voy a dejar completita, se las voy a dejar ir todita la canción de María Magdalena, por supuesto. Muchas gracias. Y no se pierdan la tremenda, después de Ciudadanía Económica, la repetición de México en Síntesis. Y luego después, a las 3 de la tarde, uno de los programas con más rating, La Tremenda Corte. A las 3 de la tarde, aquí vamos a tener a Don Tres Patines. ¡Hasta mañana! Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Buenas tardes tengan todos ustedes, les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, iniciando una semana muy sabrosa, este 18 de agosto del año 2008. ¿Qué tal, Lucy? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lucy Esparza, les saluda a todos. Y pues bueno, estamos aquí transmitiendo como todos los días de lunes a viernes, desde 1050 kHz de amplitud modulada, y también por internet. Claro que sí, por...